Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Esta es la nave del rock a través de www.eltunnel.co. Estamos navegando las diferentes fronteras de la música y destapando esas canciones sabrosas que de pronto hace rato no escuchábamos, o nos llevan a buenos recuerdos, o nos traen esos momentos que uno quiere vivir y permanecen ahí ocultos detrás de las canciones. Y eso es lo que hacemos acá: destapar no solamente buenas canciones, sino también buenos recuerdos, buenas cositas de lo que usted vivió, historias también detrás de las canciones, que es lo que nos encanta contar aquí en la nave del rock. Saludamos a nuestras emisoras aliadas. Gracias a ellos por difundir esta música, por difundir esta señal que originamos desde una encapotada ciudad llamada Pereira. Sí, estamos acá. Iván me estaba diciendo: venga, ¿es que usted se va a radicar allá en Pereira? ¿Será que debemos cambiar el identificador de la emisora que generamos la señal desde Bogotá y Bucaramanga? Y ahora toca colocar Pereira. Es posible, tal vez, no sé. Lo más probable es que quién sabe. Lo más probable es que quién sabe. Todavía no sabemos. No sabemos si nos vamos a radicar acá o qué. Bueno, está ahí. Estamos en proceso. Bueno, muy bien. Sigamos hablando de los logos de las bandas. Y la otra banda que ya está publicada incluso en la cuenta de Ellipsis Brand, está como Ellipsis Brand, arroba Ellipsis Brand, así está en Instagram, es Aerosmith. Un logo que también ha sufrido varios cambios, y el actual con el que uno lo reconoce es la tipografía de Aerosmith como en un graffiti. Y las alitas, ¿cierto? Ese es el logo que se reconoce hoy en día. Un logo que fue presentado en 1982 y se construyó alrededor de una combinación de los logos anteriores de 1974 y 1975. Estas letras lisas en negro se colocan sobre un volante también del mismo color negro y una estrella blanca de 5 puntas. Los colores principales, y aquí es como para que usted vaya pensando y vaya siendo más consciente de pronto si tiene un emprendimiento o algo, que los colores juegan un papel importante a la hora de hacer marca. Porque resulta que los colores principales de la banda, que es el blanco y el negro, pues el blanco se asocia con la armonía, sabiduría y confianza, mientras que el negro representa el poder, la energía, la elegancia. Y eso es lo que estos señores quisieron transmitir a través de este logotipo. Adicionalmente, no está en esta versión del logo que puse, pero sí hay versiones en las que las puntas de las alas está en color azul, y este azul pues sencillamente transmite esa parte puritana, por decirlo de alguna manera, aunque su música en algunos casos diga lo contrario. Así que estas son las dos bandas que tenemos para hoy, AC/DC y Aerosmith. Todos los días, 7 de la mañana, 7 de la noche, 7 de la mañana, 7 de la noche, sagrado, mis queridos amigos. En esta cuenta de Ellipsis Brand, usted va a tener al menos información de muchas cosas en cuanto al branding, y también información de los logos de las bandas que tanto queremos y tanto amamos aquí en el Túnel Rock. Y esto es Amazing. Una de las canciones que hay que subir el volumen, como dice nuestro amigo Javier Reyes de Playlist. Oye, esta canción debe haber sido para subir el volumen. Aerosmith a bordo. Mercy to see me through all my sins. There were times in my life when I was going insane, trying to walk through the pain. When I lost my grip and I hit the floor, yeah, I thought I could leave, but couldn't get out. Oh, Estás escuchando El Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Muy bien, estamos aquí a bordo en la nave del rock. Esto es www.eltunnel.co. En este 28 de septiembre, no puedo creerlo. Ya se acabó este mes. Se acabó el mes del amor y la amistad y viene el mes de ellas. Sí, señor, de las brujas estamos hablando, ¿no? Porque pues de pronto alguna dama se sentirá aludida y dirá, ah, ¿cómo así? No, estoy hablando de ellas, las brujas, ¿no? No en términos generales ni nada de esas cosas, porque pues no falta. Muy bien, A ver, ¿qué viene por acá? ¿Qué viene por acá? Ah, bueno, vamos a hablar de lo que pasó un día como hoy en la historia del rock and roll. Y hay una canción que está de aniversario. Resulta que un 28 de septiembre, pero de 1999, la banda Creed estaría lanzando su segundo álbum de estudio titulado Human Clay. Este álbum, la verdad, fue un totazo en esa época. 11 discos de platino más uno de diamante. En esa época, pues cuando no existía el streaming, se certificaban el éxito de los álbumes por medio de las cantidades de copias que se vendieran. Y en este caso, pues los discos de platino, y es por una determinada cantidad de ventas en diferentes países. Y esta banda se llevó 11 discos de platino, creo que son 500.000, si mi memoria no inventa. Y discos de diamante también, un disco de diamante. Llegando al número uno, llegando al número uno en varias charts, en varios listados, en las diferentes emisoras en esa época, 1999. Y se ubicó en el puesto número 54 de los 100 álbumes más vendidos de todos los tiempos en Estados Unidos. Puesto 54 de los 100 álbumes más vendidos de todos los tiempos en Estados Unidos. Hágame el favor. En este álbum, llamado Human Clay, se sacaron tres sencillos: Heiter, What If y la canción que vamos a escuchar a continuación, que es una canción muy bonita, en la que esta canción fue votada en el puesto 92 como mejor video musical de todos los tiempos por VH1. ¿Qué canción estoy hablando? Se preguntará usted, ¿pero qué canción? Díganos ya. Y claro, ya les voy a decir. No solamente les voy a decir, le voy a dar play a esto que se llama With Our Wide Open. Como les dije, es una canción muy bonita de Creed. Y a mi criterio, es una canción para subir el volumen a bordo la nave del rock. Well, I just heard the news today. Seems my life is gonna change. I'll close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face. We're Yo soy su capitán Pablo Rocks. Estamos a bordo en la nave del rock. Hasta las 12 del mediodía los acompaño. En tus oídos, el tú del rock. Hay una canción que también está de aniversario el día de hoy, un día como hoy, 28 de septiembre, pero más antecitos, esto fue en 1987. Los Guns N' Roses publicó un maxi single. ¿Qué es el maxi single? Pues es un disco en el cual solamente trae esa canción. Así, y es el formato que regalaban en ese momento en las emisoras. Entonces iban emisora, pues no los Guns N' Roses, ¿no? Representante de los Guns N' Roses, iba emisora tras emisora regalando este álbum diciendo, venga, póngame esto. Y ahí es donde se creó el tema de la payola. Y bueno, ya hablaremos de eso en su momento. ¿Cuál canción se lanzó un día como hoy? Pues bueno, está incluida dentro de su álbum debut, el Appetite for Destruction de 1987, y es una canción que el VH1 o el canal VH1 en el 2009 nombró a esta canción como la mejor canción de hard rock de todos los tiempos. Entonces, cuando usted le pregunten cuál es la canción, la mejor canción de VH1 de todos los tiempos, usted dice, pues esta. Estás escuchando El Túnel Rock. Oh, Otra hermosa canción. Van Halen, Can't Stop Loving You, hasta ahora en La Nave del Rock. Y seguimos con muy buena música, porque usted me está ayudando a programar estas cancionzotas que están sonando a bordo en la nave. ¿Qué tal está? Invitamos a Bon Jovi para decir Never Say Goodbye. Esta es La Nave del Rock, al mando Pablo Rocks. Remember

pasado feliz, sueños que nunca llegarán a hacerse realidad. Tu nombre escrito en una pared, con el viento hablará. ¿Qué hay, amigo, al otro lado del silencio? ¿Qué hay, amigo, al otro lado del silencio? Estamos felices que nuestra señal se escuche prácticamente, bueno, casi en todo el planeta. Estoy por acá mirando las conexiones y nos reportan sintonía en el Reino Unido, en Alemania, en Estados Unidos, Morristown en New Jersey, Ann Arbor en Missouri, Houston, Texas, en Bogotá, en Medellín, en Brasil. Qué bacano que estén conectados ahí, en Santiago de Chile, en Miami. A ver, en Panamá también nos están escuchando. Uy, espero ya acá le bajo un poquito al retorno porque me escucho a mí mismo. Listo. Bueno, por acá, a ver dónde más nos escuchan. En Cali, ¿oís? En La Paz, Bolivia, también nos están escuchando. En Duncan, en Estados Unidos, en Buenos Aires, en México. También reportan sintonía más personas en México. A ver, yo sigo actualizando esto en Ibagué. La ciudad musical de Colombia, pues Ibagué, en José, Argentina, así se llama, bueno, que aparece así, en Angola, uy, fue madre, en Angola, qué lejos, en Tijuana, México, también nos reportan sintonía, por acá aparece Bucaramanga, también nos escuchan, En Austria, uy, la tierra del Schwarzenegger. Bueno, qué bacano que estén conectados en Bogotá, por supuesto, también. Chévere que estén conectados aquí a bordo en la nave del rock, dándonos vueltecillas por lo mejor de la música, y le pusimos idioma español a todo esto. Estás a bordo en la nave del rock. Invitamos a los héroes del silencio. Maldito duende a bordo en la nave del rock. He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar. Y sé que últimamente apenas se piensas. Escuchábamos a Su Majestad Soda Stereo aquí en La Nave del Rock, porque hemos llegado al final, sí señor, llegamos al final de este recorrido musical, por décadas, por momentos, por años, destapamos algunas historias por ahí escondidas y llega el momento de despedirnos para encontrarnos, por supuesto, mañana, mañana miércoles, nuevamente, un vuelito chévere, por más lugares. Ah, bueno, mañana tenemos enfrentamientos, entonces podemos enfrentar dos bandas en una contienda musical que también va a estar del carajo. A todos ustedes, mil y mil gracias por acompañarme en este vuelo del día de hoy, 28 de septiembre. Recuerde que La Nave del Rock se emite todos los martes, miércoles y jueves en directo desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Son en este momento 11:56. Faltan 4 minutos para las 12 del mediodía en este 28 de septiembre. Mil y mil gracias a todos ustedes. Quédense con la programación de El Túnel Rock. A continuación vienen los grandes clásicos de los 70. Una gran década alucinante, como dice la promo por ahí. Y a las 3 de la tarde, quédense también conectados con Stay Metal with the Warrior. Un programa que se emite todos los martes a las 3 de la tarde desde Nueva York. Un gran abrazo, mis amigos. Nos oímos mañana a las 10 de la mañana aquí a bordo de la nave. Los dejo con música en español. Fito y los Fitipaldis. Me equivocaría otra vez. Yo soy su capitán Pablo Rocks y aquí parqueamos la nave. Por supuesto, mañana despega sin duda. Mil y mil gracias. Chao, chao. Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quiere morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser, ¿cómo decir que se acabó la función? Divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertar porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar, no sé restar tu mitad o mi corazón. Respuesta sea no preguntarse por qué. Perderse por los bares donde se bebe sin sed. Virgen de la locura, nunca más te voy a rezar. Que me he enterado de los pecados que me quieres quitar. Será más divertido cuando no perder. Sigo apostando al 5 y cada 2 por 3 sale 6. Yo bailaría contigo, pero es que estoy sordo de un pie. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Por cada vez que río, no sé restar, no sé restar tu mitad o mi corazón.